Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios. Un espacio desempatado y lleno de amenidad sobre el idioma español. ¿Cómo iluminaban de noche los templos y las calles los mexicas prehispánicos? Por suerte tenemos constancia documental de la respuesta a esta pregunta. Juan de Torquemada, en su Monarquía Indiana, nos dice que poniendo de noche por trechos grandes braseros de fuego, y en el entretanto que unos dormían, velaban otros para mantenerlo vivo. Nos informa también que ello ocurría en las principales calles de Tenochtitlan, y que tal costumbre perduró durante algunos años posteriores a la conquista. ¿Qué tanto iluminaban? Eso nos lo contesta Cervantes de Salazar, basándose en los memoriales del conquistador Alonso de Ojeda cuando fue a Texcoco a buscar oro en 1519. Lleváronlos a la Casa Real. Aquella noche se velaron los españoles por sus cuartos los unos a los otros. Había en el patio tantos braseros encendidos que pasaban de más de 150, cuya claridad era tanta que parecía de día. También Torquemada describe la intensidad de aquellas luces. Durante la fiesta del fuego nuevo en Iztapalapa, se quemaba el cuerpo de un prisionero en una hoguera muy grande. Luego, unos corredores llevaban fuego de la hoguera en unas teas de pino hechas a manera de hachas. Y era muy de ver la muchedumbre de las candeladas de cada pueblo que convertían la noche en luz de día. Usaban leña de ocote porque esta corteza hacía muy hermosa brasa y muy durable. Menciona Diego Durán en La Historia de las Indias de Nueva España. Deberán imaginarse, queridos radioescuchas, la cantidad de leña que se utilizaba. Gomara, en La Conquista de México, lo confirma. Más ni menos proveían, y muy abundantemente, de cuánta leña se quemaba en las cocinas, cámaras y braseros de palacio, eran muchos, y necesitaban, según cuentan, 500 cargas de tamemes, que son 1000 arrobas. Si alguno de ustedes desea ver cómo eran esos enormes braseros, los invito a examinar la segunda lámina del mapa Quinatzin. Están servidos. Víctor Quiroga, Los Contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches tenga usted. Ya estamos aquí. Ya son las 8:38 de este 29 de abril. Ya se está acabando el mes. Y nosotros vamos a hablar de la luz en México. No solo de la electricidad, ya se dieron cuenta en la cápsula, sino del alumbrado. El alumbrado en México. Es que era, pone uno a pensar y tiembla uno en pensar lo oscuro que era los primeros siglos de la colonia, sí. Que no había simplemente, sí. Hasta el siglo XVIII donde empiezan a poner faroles con velas de cebo y aceite. Aceites diversos. Por eso las personas decían se duermen con las gallinas. Y por eso en las mañanitas dice el sereno de la esquina, me quisiera hacer favor de apagar su linternita para que pase mi amor. Sí, así es. Porque en efecto tenían acceso al farol que estaba en la esquina. No había postes. Le abrían la puerta del farol y lo prendían. Así es. Bueno, bienvenidos a los contertulios. Vamos a hablar de este tema. Muchas cosas muy interesantes, muy nostálgicas, muy sorprendentes de la luz y desde luego de la electricidad también en México. Los invitamos a que se queden un ratito, quédense con nosotros. Ya están aquí mis compañeros, los contertulios, que se la saben de todas. Yo le voy a dejar los números telefónicos, como cada inicio del programa, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Facebook, Los Contertulios, Twitter, @ Los Contertulios, y aquí estamos a sus órdenes en estas redes sociales y en estos números telefónicos para lo que usted quiera decirnos. Ya sabe que usted que sus comentarios, sus anécdotas, sus datos son muy importantes para que se enriquezca este programa. Venimos a platicar y vamos a comenzar, y saludo a mis queridos compañeros. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, un gran saludo también para todo nuestro auditorio. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Pues solo diré Fiat Lux. Muy bien, Billy de Winter, ¿cómo sí, te va? Y una vez pregunta para los compañeros, ¿qué otra cosa identificamos con la palabra luz? ¿El dinero? Correcto, una acepción, dinero, la luz, ¿qué más? ¿Dar a luz, por ejemplo? Sí. ¿El nacimiento? Correcto, muy bien, Mario. La altura de una puerta, ¿no? Ya, o cualquier hueco, o lumen, o vamos a decir, oquedad, es una luz, ¿no? Sí. La sabiduría, la luz del entendimiento. Bravo, muy bien. El torero. Ah, pues el traje de luces. Traje de luces, ya. Sí. Mi vecina Lucha. Luz es un nombre Lucha. Propio. Nombre de una mujer, Luz María. Nananina. Sí, bien. Creo que ya es todo, ¿no hay más? Yo creo que ya es todo, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta, ¿te parece, Víctor? Okay. Claro que sí, ya empezamos a hablar de el sereno. Bien, pues hay una estatua al sereno. Díganos de esa estatua dos cosas. ¿En qué parte de la Ciudad de México está la estatua al sereno? ¿Y qué tiene en la mano? Bueno, ahí tiene. ¿Qué tiene la ¿Dónde mano? Está la estatua al sereno? ¿Qué lleva en la mano? Esas son las preguntas de Víctor Quiroga. Para esta noche vamos a hablar de la luz. Se hizo la luz en México. Ya sabe usted que quien nos responda rápidamente le vamos a obsequiar un libro, que es el que sigue. La herida de Demetrio había cicatrizado ya. Comenzaba a discutir los proyectos para acercarse al norte, donde se decía que los revolucionarios habían triunfado en toda línea de los federales. Un acontecimiento vino a precipitar las cosas. Una vez, Luis Cervantes, sentado en un picacho de la sierra al fresco de la tarde, la mirada perdida a lo lejos, soñando, mataba el fastidio. Al pie del angosto crestón, alagartados entre los jarales y a orillas del río, Pancracio y el Manteca jugaban baraja. Anastasio Montañés, que veía el juego con indiferencia, volvió de pronto su rostro de negra barba y dulces ojos hacia Luis Cervantes y le dijo: ¿Por qué está tan triste, curro? ¿Qué piensa tanto? Venga, arrímese a platicar. Luis Cervantes no se movió. Anastasio fue a sentarse amistosamente a su lado. Los de abajo, novela del jalisciense Mariano Azuela, está poblada de personajes vigorosos y entrañables. Francisco Monterde, estudioso de la obra de Azuela, menciona que Los de Abajo contiene una filosofía ciertamente amarga porque se liga al fatalismo racial. Su fuerza arrastró a los novelistas que siguieron por el mismo camino y al iniciar con Los de Abajo la novela neorrealista en el continente, Azuela influyó en la de otros países de habla hispana. Esta noche, los contertulios te regalan la novela Los de Abajo, de Mariano Azuela. Contesta acertadamente a la pregunta de Víctor Quiroga, 4155-1060. Bueno, efectivamente tenemos aquí un muy bonito ejemplar, porque además es una edición, una coedición especial que hizo el Fondo de Cultura Económica con el gobierno del estado de Jalisco para publicar a los autores, muchos escritores jaliscienses. Hay muchísimos escritores jaliscienses: Arreola, Rulfo, Alatorre, Gutiérrez Vega, El Paso, Yáñez, Azuela. En fin, es un... Una pléyade, exactamente. Entonces, bueno, este es... Si fuera una pléyade serían siete, nada más. Mejor muchos. Muchos. Y bueno, Los de Abajo, pues es una de las de nuestras novelas del siglo XX mexicano, que pues inicia junto con otras la novela de la Revolución, que algunos dicen que termina con Pedro Páramo. Ahí termina la novela de la Revolución, ese ciclo de novelistas o escritos sobre la Revolución Mexicana, para dar paso a otra etapa de la literatura. Bueno, tenemos Los de Abajo. Tú lo conociste, ¿no? A Juan Rulfo, claro. Sí, yo también. Y si me permites hacer un comentario de Mariano Azuela, que tangencialmente tiene que ver con lo que estamos hablando, porque él escribió una novela que se llama La Luciérnaga, años después de Los de Abajo, muy diferente a los temas de la Revolución, y no fue bienvenida. Está clasificada hoy dentro de la novela vanguardista, muy al estilo de lo que estaban escribiendo los franceses en esa época, pero no se comprendió. No tuvo éxito comercial, sí. Y después ya se republicó y recientemente está revalorando, porque lo tenían concebido como uno de los escritos de la Revolución, sí. Y cuando dejó de glorificar aquella gesta mexicana, fue despreciado por la crítica. Ah, sí. Bueno, vamos a comenzar con La Luz en México, Mario. Pues sí, fue un proceso muy lento y accidentado el de iluminar por las noches a la Ciudad de México. No había con qué, pues había faroles con velas de distintos materiales. Posteriormente se usó la trementina en faroles adecuados con una mecha, podía ser encendida, tenía que ir el farolero encendiendo uno por uno, y pues siempre tendían a ser los barrios centrales de las ciudades y de la Ciudad de México. Sebastián Lerdo de Tejada inauguró el alumbrado de la Alameda, precisamente, pero formas en conflicto. Llega el gas también y se establece una red de gas a principios de la segunda mitad del siglo XX, y hay una red de gas que convive con los primeros intentos de poner bombillas o focos eléctricos, ¿no? Se invita a distintos empresas extranjeras a poner faroles que se colgaban en medio, en los cruceros de las calles, colgados con unos tensores desde las esquinas. Uh-huh. Y a media calle del crucero estaba un enorme farol que tenía un es todo un sistema para pues llevar a una lámpara de arco, que era lo que daba la luz. Y es hasta el siglo XX en donde se generaliza ya el uso de la energía eléctrica, y se, también el de los conductos subterráneos, pues es un concepto nuevo, se abren zanjas para que los conductos de la electricidad, que era directa, porque de corriente directa, porque era del sistema de Edison, cubriera buena parte de lo que era el centro de la ciudad, el centro histórico. Y había unos faroles muy muy hermosos, de hierro forjado, con estilo Art Nouveau, que se han revivido, por cierto. Los que hay actualmente en el centro de la ciudad son una copia de los que hubo en el Porfiriato. Después del Porfiriato ya se establece la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, de Mexican Light, que sería la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, la que lleva por fin de una manera sistemática el alumbrado ya a casi todas las colonias, ¿no? Y se empezaron a ensayar distintos faroles. Yo todavía recuerdo unos faroles de hierro forjado, muy garigoleados, con un poste rayado y un farol de cristal arriba, con una coronita. Todavía quedan algunos por ahí, no fueron desechos. Y así hay fotografías de Reforma, donde en el centro estaban los faroles, pero eran dobles. Uh-huh. Pero el concepto de farol, aunque ya era energía eléctrica, no se abandonaba. Todavía a principios de los 50 era el farol. Y el farol es muy ineficiente porque la luz está encima del poste. Entonces, la mayor parte de su poder luminoso va sobre el poste y no en los alrededores. Sí. Entonces, esa en 1955, donde se empiezan a introducir los arbotantes que conocemos, y llega también, primero eran de arco y de filamento, foco normal, pero ya a finales de los años 50 llega la luz mercurial, y se mantenían la misma forma, eran arbotantes de redondos, de foco redondo, o sea, de farol redondo, nada más que era una luz muy blanca. Después cambia a otras variedades, ¿no? De luz más amarillas. Hubo una época en que se intentó unos faroles alargados. De hecho, el periférico se inaugura con unos arbotantes de luz de neón, de tubo alargado, ¿no? Que estaban muy de moda en todo el mundo. Y ya en los 60, finales de los 60, entran los faroles que conocemos, ¿no? Conocemos actualmente. Hasta antes de la llegada de los de LED. Sí. Muy brevemente hablaré de dos siglos en donde se hizo muy poco por el alumbrado público, sea a partir de la conquista, en 1521, y a principios del siglo XVIII, 1730 y tantos. No se pudo resolver el problema del alumbrado. ¿Qué se hizo en esos 200 años? Los edificios públicos o de los reyes o virreyes estaban alumbrados, tenían faroles y todo esto. Las casas ricas, algunas tenían muy bien iluminada su calle, pero el resto de las cuadras, de lo que llamamos hoy cuadras, que antes le llamaban calles, cada cuadra le llamaban calle, la primera calle, la segunda calle. No. Hubo edictos, hubo bandos, hubo ordenanzas para que todos los ciudadanos pusieran un farol en su casa y le dieran mantenimiento. Y al principio del decreto, y bajo la vigilancia de la autoridad, algunos lo hacían y después se quedaba en desuso y justificaban que no tenían el dinero suficiente, lo que sea. Entonces, durante 200 años eso fue un caso, un desastre. Hasta que llega el segundo conde de Revillagigedo, que si bien pues son de triste historia la mayoría de los virreyes, este es uno de los que hace excepción, porque es de los que pocos que se preocupó por embellecer y poner en orden la Ciudad de México. Además que todos lo describen como una persona dinámica. Él llegó a trabajar, ¿no?, y poner las cosas en orden. No como otros que se encerraban en sus casas, en sus palacetes y daban órdenes. No, él salía a la calle y veía que hacía falta. Él mejoró el drenaje, mucho lo mejoró, empedró casi todas las calles, que en esa época no era muy grande la Ciudad de México, y ordenó, inició el alumbrado público. Es decir, ya no le exigió a cada ciudadano que usara su farol, ahora lo asumió como obligación del gobierno, y entonces creó a los serenos, ¿no? No recuerdo ahorita cómo se llamó este cuerpo de que cumplía dos funciones, de vigilancia y de darle mantenimiento a los faroles, y ya por decreto, ¿no? Y además él vigiló que se cumpliera. Cuando él se retira, se sabe que había más de 1,000 faroles en la ciudad. ¿En qué año más o menos estamos hablando? En su edicto donde él ordena eso es del 7 de abril de 1790. Oh. Él se retira creo que en 94. Y cuando digo, para su época, pues fue bastante. Casi todas las calles terminaron con faroles. Ahora, ¿qué llevaba el sereno? Llevaba un chuzo, un silbato, una linterna, una alcuza, paños y una escalera. ¿Qué es el chuzo? El chuzo es una vara que tiene un pico de metal arriba. Obviamente era un arma, ¿verdad?, para someter a los rijosos. Un silbato, una linterna, una alcuza. Es una aceitera donde llevaba el aceite de ajonjolí para realimentar los faros a los que les... que lo necesitaran, paños para darle limpieza y la escalera para subirse, ¿verdad? Entonces, ¿y de qué era el farol? Pues, como dice Mario, era de fierro o de hojalata, como lo nombraban en esa época. ¿Qué te parece, Jaime? Muy bien. Me gustó mucho tu cuento. Trasladémonos a la Segunda Guerra Mundial en Holanda, mi tierra. ¿Qué había de sobresaliente en la iluminación, el alumbrado de una ciudad? ¿Qué había? Bueno, existía la electricidad. Aparentemente se podía prender cada casa, etcétera. No, los alemanes prohibieron, cuando ya se iba el sol, dejar que la luz, o ya sea eléctrica o de velas o lo que sea, saliera hacia afuera. Entonces todas las casas, los cristales, las ventanas estaban tapadas con papel negro obligatorio, ¿ya? Y lógicamente no se puede cada noche quitar el papel negro. Eso significa que todas las casas tenían un sistema para tapar, oscurecer toda la casa, y tener un foquito prendido adentro. No obstante, los alemanes estaban como opresores, estaban gritando Licht aus, ¿ya? Que significa apaga la luz, ¿sí? Aus, desconectado, desconectada. Licht es light en inglés, o sea, luz. Y el castigo era simplemente comenzaban a tirar con sus pistolas a, por ejemplo, a ventanas por donde pasaba la luz hacia afuera. Entonces la gente tenía mucho miedo y tapaba todo con, como ya dije, con papel negro. Y así fue cuando, como se obedecía a este, pregunta a los compañeros por qué los alemanes estaban tan rigoristas en evitar cualquier producción de luz en la noche. ¿Tienen alguna idea? Es una defensa, ¿no? Sí, bien dicho. Los aliados. Sí. Para que no se vea desde el aire la ciudad. Que la noche no la puedan bombardear. Sí. Ahora, algo muy inteligente hizo un mago inglés, Hazelton, quien precisamente en Egipto, ante el avance de Rommel por el norte, las costas de Libia, más Libia, por el norte de Egipto, de África, sí. Llegó, vence en ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿El Alamein? El Alamein pierde. No, la anterior, la que gana, y entra a territorio egipcio. ¿Timbuktu? Recuerda que está muy lejos en el sur. No, es en la... espérate. Bueno, el caso es que... triunfa en la batalla. Estaba el peligro de que bombardearan Alejandría, y donde estaba buena parte de la marina inglesa anclada. Todo lo que hizo este mago fue construir una réplica con luces, nada más de luces, a 2 kilómetros, sí, al oriente de Alejandría, y colocó las luces exactamente, tomó una fotografía y colocó las luces donde deberían estar, pero en despoblado. Entonces apagaron totalmente Alejandría y prendieron el falso puerto. Entonces en las noches llega la aviación y empieza el bombardeo, y bombardean un punto a 2 kilómetros hacia el oriente de donde realmente estaba Alejandría. Simplemente porque veían las luces que coincidían con el contorno del puerto y las desde arriba, principales. Sí, entonces ese tipo, sí, después protegió también al canal de Suez de la misma manera, con destellos que ciscaban pues a los bombarderos para engañar. Finalmente él mismo fue el que propuso utilizar tanques inflables y colocarlos en la ciudad de Dover, muchos tanques inflables de globo que se podían levantar con una mano, y los colocaron ahí en Dover. Eso convenció a los alemanes de que la invasión iba a ser por Calais. Ese fenómeno conozco muy bien, porque también en Holanda tenía donde en los pueblos y las ciudades ya colocaron gente trabajando, gente de cartón, ¿sí? Como para convertir todo en rancherías, por ejemplo, ¿ya? Y así eran ciudades pequeñas, lugares camufleados. No, ese fenómeno es, y si pasas por ahí, chimeres, casas de cartón. Muy bien. ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor? Sí, la primera es, ¿dónde está la escultura, la estatua de El Sereno? Y la segunda la voy a corregir. ¿Qué debería tener en la mano? Porque al representante de la ley le robaron lo que tenía en la mano. Oh. Ah, sí. No tenía, pero ya no. Ya no. ¿Qué tenía en la mano? ¿Qué tenía en la mano? Ya desapareció. Así que... Tenemos para usted, de Mariano Azuela, los de abajo, una coedición de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el Fondo de Cultura Económica. Llámenos, por favor, a los contertulios, llévese el libro y vamos a seguir platicando de la luz en México. Regresamos. Afortunadamente, aún existe el teléfono. Llámanos 4155-1060. Yo sería farolero si tú te hicieras farola, que me espera por las noches, encendida pero sola. Yo sería barrendero si tú te hicieras escoba, para tomarte en mis manos y barrer juntos tu alcoba. En cambio tú me ves sin nada, y pasa un día y pasa un mes, es que la suerte está echada, las cosas salen al revés, y ya lo ves, pasan los años dejando huellas al pasar, nuestro amor es imposible. Yo soy pez de río, tú eres pez de mar. Yo sería... Bueno, ya estamos de regreso, y estamos escuchando desde luego a don Freddy Noriega, esta canción de Pérez Botija, que se llama Farolero, y fue muy famosa en la época. Sí, no se ha dejado de escuchar. ¿Con el Chavo? ¿Cuál? Pérez Botija, con el Chavo del Ocho, no trabajaba. No te entiendo el chiste. Es que no soy fan de eso. No es que idea. Ahí estaba el maestro Botija, ¿no? Uh-huh. El señor Botija, que era el casero del el señor Barriga. Sí, dale una Botija. Ah, bueno. Perdón. Ah, de los cacos. Los de los cacos, era un ¿no? Botija. Botija. Sí. Bueno. Muy bien. Algo que Jaime desconoce. Claro. Totalmente. Pero bueno. Freddy Noriega. Comparto tus gustos. Pues muchas gracias. Tenemos Freddy Noriega cantando Farolero. ¿Qué ibas a decir, Víctor? Bueno, pues la fase que sigue a estos faroles de aceite inicia el 31 de julio de 1857, ya avanzada la vida independiente del país. Le propone una empresa extranjera al presidente Comonfort cambiar por bombillas de gas. Entonces, bueno, demuestran que ilumina mucho más y que es un beneficio para la ciudad. Y se inauguran el día que estoy mencionando, porque era el cumpleaños del presidente, 31 de julio de 1857. Y desde esa fecha hasta 1905-1907, que son 50 años más o menos, se usó el gas, porque es hasta 1905 oficialmente, pero tarda mucho en poner la energía eléctrica nueva, la compañía de luz y fuerza del centro, que se llamaba, tenía un nombre en inglés, Mexican Power Light and Power Company, pero era la firma Siemens la que le propone al gobierno en México poner los generadores, y aprovechar el sistema de hidroeléctrico de Necaxa. Ahí está la diferencia, porque la compañía de luz y fuerza proporciona la primera energía para los focos eléctricos, pero es la compañía Siemens la que Bueno, la que sí nos vendía maquinaria y equipo. Entonces es la que equipa la primera hidroeléctrica, que fue la de Necaxa. Yo tengo entendido que fue la compañía Luz y Fuerza la que aprovecha la fuerza de Necaxa. Desde luego, Siemens vende los generadores, no se fabricaban en México. Siemens es la que provee el equipo, pero quien maneja es una empresa extranjera, obviamente. La Mexican Light no es mexicana, es canadiense. Es hasta 1960 que la nacionaliza López Mateos. Así es. ¿Sí? Y le pone compañero de Luz y Fuerza Motriz. El primer uso de la electricidad fue el telégrafo en México. En red. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. El primer uso de la electricidad, que fue pues un poquito más de 50 años antes de de 1905. Claro. Pero se usaban generadores de mano para enviar un telegrama. Sí, sí. Entonces, sí, llegaba el telegrama, lo recibían también con un generador o con baterías, podían hacerlo funcionar. Sí. ¿Qué tienes por ahí, Billy? Sí, aquí un texto dice: hizo la luz en el norte de México, el primer pueblo de todo el continente americano en contar con iluminación eléctrica fue Parras de la Fuente, en el estado norteño de Coahuila de Zaragoza. Don Evaristo Madero, abuelo del prócer de la Revolución Mexicana Francisco Ignacio Madero, tenía una amistad cercana con el inventor Tomás Alva Edison, a quien invitó a realizar pruebas para mejorar la bombilla eléctrica, aprovechando un enorme depósito de agua que fue construido a mediados del siglo XIX, el cual llevaba el nombre de Estanque de Lobatón. En reciprocidad, Edison colaboró con don Evaristo Madero en la construcción de una planta hidroeléctrica que permitió iluminar a Parras de la Fuente. Si visita Parras de la Fuente, puede acudir al que ahora es llamado por este acontecimiento histórico Estanque de la Luz, un enorme balneario público rodeado de frondosos árboles y muy bien iluminado. Con eso termina el interesante cuento de Parras de la Fuente en el estado norteño de Coahuila. Poco a poco llegó, y el telégrafo también fue por grupos de años. Ya en 67 el gobierno federal volvió a otorgar concesiones para el tendido y funcionamiento de líneas telegráficas a diversas empresas particulares y a los gobiernos de los estados. Para 1885 ya existían más de 15 mil kilómetros de líneas tendidas. Ya, y luego en 1880, los telégrafos quedaron sujetos a la autoridad federal. Y en 87 se inició el servicio internacional con Guatemala, y en 1897 con Estados Unidos. A fines del siglo XIX se realizó la primera conferencia internacional entre México y Estados Unidos por medios telegráficos. Y ahí más o menos el comienzo de toda la telegrafía. Y ahorita ya casi no se utiliza el telégrafo. No, pues ya no. ¿Eh? De hecho, hay países que han cancelado el servicio, no solo de telégrafo, sino de correo. Es otro aspecto que está, pues, Han sido sustituidos por las empresas de paquetería. Cualquier objeto que desea mandarse pues usa por paquetería, y ya las comunicaciones, la carta común y corriente, y también murió ya. Sí, bueno, el fax ya murió. El fax, ¿no? Es tremendo, ¿no? un evento, invento, y luego otro, y desplaza, y vamos a mejorando y aplicando la tecnología moderna, pero no sé cómo se puede decir a base de caer y levantarse y caer y levantarse. El show del futuro. A finales de los años 10, la revolución llevó a la insolvencia al gobierno, sobre todo al gobierno municipal de la Ciudad de México. Entonces no había forma de pagarle a la Mexican Light Company. Y también la presa de Necaxa alcanzó sus niveles más bajos, ya no generaba suficiente energía. Entonces hubo una crisis de varios meses en que no había alumbrado público, precisamente por el adeudo y por la escasez de energía. Entonces esas irregularidades hicieron que Cárdenas creara la Comisión Federal de Electricidad, que garantizaba mediante una interconexión entre los sistemas que si en un lugar fallaba una fuente de energía, como por ejemplo Necaxa, pues se sustituyera con la energía que se generaba en otro sitio, y construyó varias hidroeléctricas. Y bueno, yo sí, claro, aunque yo creo que la principal razón fue porque la compañía Luz y Fuerza estaba interesada, obviamente, como cualquier empresa particular, en generar dinero y no tener pérdidas, así que proveyó de servicio eléctrico a las grandes ciudades. Pero ¿qué pasaba con los pequeños poblados o las rancherías? Estaban olvidadas. La Comisión Federal de Electricidad entonces empezó a proveer del suministro eléctrico a aquellas poblaciones olvidadas por esta compañía canadiense. Entonces hubo un desarrollo paralelo de iluminar las grandes ciudades y por otro lado la otra parte olvidada de la provincia. La compañía de luz solamente atendía el centro del país, es decir, el Distrito Federal, Hidalgo, el Estado de México, Puebla, Morelos, y en la Comisión Federal de Electricidad todo el resto del país, con grandes presas que se empezaron a hacer en todo el tiempo del Alemán. Víctor, recuérdanos la pregunta, por favor. Sí, díganos, por favor, la escultura de El Sereno, ¿en qué lugar está y qué debería tener en la mano derecha? Quien le fue sustraído por anónimas manos a la estatua del primer policía mexicano. Exactamente. Tenemos manos. Los de abajo de Mariano Azuela, no se lo pierda. Llámenos a los contertulios, llévese este libro, háganos sus comentarios. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a seguir conversando de la luz en México. No tardamos. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense 4155-1060. Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación. Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Voy a apagar la luz para pensar en ti. ahorrar un poco. Y para ahorrar un poco, porque ahorra un poco, apaga un poco, ¿cómo era eso? No hemos hablado de las nuevas tecnologías, que son las lámparas de LED, que son... Light emitting diodos. Diodos gastan muy poca energía y que, por lo tanto, pueden sostenerse con células fotoeléctricas. Por eso vemos cada vez más postes con una celda fotoeléctrica que apunta al sol, que genera suficiente energía que ya puede almacenarse en una batería para que haya luz toda la noche. Es muy bajo el gasto de energía con los LED, ya hasta los semáforos ya no tienen un foquito adentro detrás de un cristal, sino son pequeñas. En Mazarik los semáforos también trabajan con la misma idea. Y también su forma, porque uno puede conseguir esas lámparas para su casa, ¿verdad? Y ahora cuando toca uno de esas lámparas, pues ya no es el bulbo con el vacío y su filamento que se enciende. Son de plástico y no se calientan. Pueden estar toda la noche encendida y no se calientan. Ya es una tecnología muy, muy diferente. Fíjate que yo me acordaba de este científico que era serbio del Imperio Austrohúngaro, Nikola Tesla. Ahí hubo una discusión histórica. Histórica, porque la forma de cómo generar la electricidad, Edison trabajó con lo que se llama corriente alterna y Tesla. Corriente directa. Y Tesla con corriente alterna. Él inventa la corriente alterna. Corriente alterna. Tiene mucho mayor alcance, se calienta menos, se degrada menos en grandes distancias, es muchísimo más. A finales del siglo XIX estaba experimentando con la transmisión sin conectar, inalámbrica de la electricidad. Sí, claro. Tesla. Bueno, Ana María Martínez Público Sánchez dice que está en el programa. Saludo a los contertulios y en especial a Mario Méndez. Gracias. Escucha todas las mañanas, dice. Estés o no. Octavio Sánchez. Unas palabras relacionadas con luz son dinero, lumen y luciérnaga. Sí, lumen es la unidad de iluminación en física. Sí, Ezequiel Castillo da su respuesta. María Victoria Muñoz Orozco también da su respuesta. Muchas gracias. Roberto Rodríguez Garcés, creo que sí. Muchas gracias. El señor Forzán, muchas gracias. El Museo de la Luz, por favor, ojalá que vuelvan a hacer un programa con público en vivo, que conserva la taza que regalaron el día que hicieron el programa con público. Es su programa favorito, no se lo pierde, y siempre lo graba en cassette desde que se llamaba Hospital de la Palabra. Gracias. Qué barbaridad. Muchas gracias. Lo quiere con público. David Moreno. ¿Es cierto que si el hombre invisible existiera sería ciego? No diría. Sí. No tendría receptores. Hay la unidad de el sistema internacional para el flujo luminoso es el lumen. Y un lumen es igual a un lux por metro cuadrado. Entonces el lux es la unidad de intensidad de un punto, de un foco. Y también hay... Que también ilumina, lo mide el lumen. También hay candela como una medida. Bueno, dice Víctor Hugo Salazar, es electricista y ejerciendo su trabajo ha encontrado instalaciones muy antiguas, principalmente en el centro de la ciudad. Por ejemplo, se ha encontrado cable, más bien alambre, forrado con hule negro y tela. Propone un tema, etimologías del árabe. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho, pero podemos. Alsacia Lorena. Sí. Artemio de Valle Arispe antes que antes del virrey Revillagigedo, dice Vallarispe, solo estaba alumbrada la llamada calle de Don Juan Manuel, hoy es República de Uruguay, porque decía la leyenda que se aparecía el espectro de Don Juan Manuel, cuya casa estaba en esa calle. Así es. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Todos los dos siglos antes de Revillagigedo, las casas proveían la luz con velas, candiles, desde un segundo piso, desde un primer piso, para que se iluminara el su entorno. Pero tiene toda la razón el radio escucha, porque uno de los decretos previos a Revillagigedo ponía como modelo la calle de Don Juan Manuel, hoy Uruguay. Víctor Jurado Acevedo, gracias por amenizar a la radio y esta noche joven. Saludos calurosos. Villacuapa nos saluda. Muchas gracias. Y qué bueno que hacen referencia al Museo de la Luz, que es donde estaba la antigua hemeroteca. El templo de San Pedro y San Pablo. Sí, sí. Vayan a verlo, está muy interesante. Eugenio Aquino, el monumento. Te dice dónde está el monumento. Ernesto Martínez también dice. Gerardo Zaragoza, espléndida interpretación de Freddy Noriega. Pues sí, es un clasicazo de nuestro. Es una luz. Sí, nuestro jazz. Iraida Noriega, la hija de Freddy Noriega, no canta nada mal el jazz. No, y las rancheras tampoco. Las rancheras tampoco cuando la animan. Manuel Munguía manda saludos. Manuel Munguía. Siempre escucha, muchas veces sí. Habla. Dice que la luz es lo que la luz en el sentido de dinero es lo que hace falta en México después del anuncio que hiciera hoy la señora Janet Jean de la FED al decir que las tasas de interés no subirán sino hasta junio. El petróleo, los precios del petróleo, sin querer asustar por una probable fuga de capitales. Bueno, muchas gracias por su comentario a Manuel Munguía. Luis Alejandro, buenas noches. Ay, dice dónde estaba el sereno. ¿Qué más tenemos aquí? Joaquín Eguía, de niño vivió en Tacubaya, se alumbraba con quinqués, y a pesar de que ya no se necesitó más adelante, su mamá guardó uno para cosas de emergencia. Con petróleo o algo así se alimentaba el quinqué. ¿Sabes cómo se dice perro y chango en la playa con una lámpara? En japonés, ¿cómo se dice? Can y King Kong en Cancún con quinqué. Exactamente, perfectamente. Clarísimo, Alicia Valdés. Clase de Alicia Valdés. Ya, yo pensé que Madaraifas de la Croa era mil. Felicita Alicia Valdés. Sí. Marcos Manrique Velasco. Es muy interesante el programa, muy grato encontrar este tipo de programas. Que apenas lo descubre. Andamos. Pues, si me gusta, recomiéndelo. 15 años andamos por este camino. Arrieros somos. José Luis Álvarez Rodríguez. Muchas gracias por las respuestas. ¿Qué tenemos? A ver, Billy. Sí, la luz en otros idiomas. A ver, viene. A ver, rápido. Inglés. Ya casi nos vamos. Inglés. Light. En italiano. Luce. Portugués, igual a español, luz. Rumano, lumine. Alemán. Igual que en holandés. Vamos rápido, Billy. Licht. Sueco, luz. Y luego valo en finlandés y turco. No. Aquí está en indonesio, Cahaya, eso está bonito en indonesio, Lumo Esperanto, pues sí, Sviet en ruso, Sviet, Svillet, en ruso. ¿Griego? A ver, ¿griego? ¿Fósforo? Fos. Griego. Porque fósforo es el que lleva la luz. Exactamente. Sí, árabe, maudí. Maudí, no sé. No sé. Hebreo, or, O-R, fíjate. Or. Oye, ya que estamos en el griego, una de las siete maravillas del mundo era el faro de Alejandría. Sí. Pero yo no sé, Mario, si tengas una idea, porque la isla se llamaba Faros. Sí. Entonces, la isla se llama Faros por el faro o viceversa. Le llamamos faro por aquel primer faro en Alejandría. Sí, porque posiblemente... La isla de Faros, que estaba enfrente del palacio de Cleopatra, sí. Y que se usaron sus rocas para construir un templo, uh-huh. El faro que se derrumbó en la Edad Media. Es posible que primero haya sido el nombre de la isla, uh-huh. Y luego la llamó claro, sí. Esta luminaria, ¿no? Sí. Bueno, ya último. Japonés, Hikari y Swahili, Nuru. Luz en Swahili, Nuru. Bien. Y nada más por dar crédito, el señor Botija era el actor Edgar Vivar. Eso es. Muy bien. Era uno de los muy bonito. Muy bien. Vamos a la respuesta, ¿no, Víctor? Directamente. Sí, ¿te parece? Muy bien. Pues resulta que esta estatua del Sereno está en la Glorieta Insurgentes, una zona muy conocida. Y debería tener en la mano una linterna, ¿verdad? Cuando lo inauguraron la tenía y le duró unos cuantos meses. Alguien se la llevó. Contestó correctamente Ezequiel Castillo. Ezequiel Castillo, bueno, pues muchas gracias a don Ezequiel Castillo. Se ganó una linterna. Se ganó. Los de abajo de Mariano Azuela, venga a partir de el lunes, porque el viernes no hay trabajo a partir del lunes, de 10 de la mañana en adelante. Porque es primero de mayo, Ale. Entonces el lunes yo creo que... O hasta el otro día. A partir del martes me dicen. ¿A partir del martes? ¿Están seguras? Bueno. A partir del... Ahorita. Del miércoles. Sí. A partir del miércoles. Claro. Sí. Sí, bueno. Venga, a ver. Vamos a comenzar de nuevo. Señor Ezequiel Castillo, no me haga caso todo lo anterior que he dicho. Venga a partir del miércoles de 10 de la mañana en adelante con una identificación. Aquí le da su libro. Señor Castillo, esperamos no haberlo hecho bolas. Y yo quiero aprovechar para recomendar la novela La Luciérnaga de Mariano Azuela. Ah, pues mira, muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Sí. Sobre el tema de la luz. Quiero recomendar, pero no tiene que ver tanto con la luz. Es el sentido más importante, ¿eh? Sí, hay una falta de luz, falta de... Hay un libro de Jean Genos que se llama Relámpagos, que es una historia novelada de la vida de Nikola Tesla. Yo recomendaría ver la película Luces de la Ciudad. Por ejemplo... Ay, qué preciosa. Limelight, ¿eh? Sí. Muy bien, sí, yeah. Claro. No, porque esas candilejas. Candilejas, sí, bien. Que también son luces. También son luces. La próxima semana, conjugación será el tema. Así es que váyase preparando. Y nosotros lo esperamos el próximo miércoles a partir de las 8:30 de la noche. Dramático. En Radio Educación. Aquí lo esperamos. Cuídense mucho. Sí, muchas bueno. Gracias y hasta entonces. Bueno. Escribir a oscuras como ciego cuando punza la verdad. Escribir locuras con sosiego simple la dificultad.